Bueno, pues ahora continuaremos con una entrevista al escultor y pintor Joaquín Reza y lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Lina, bien, bien, muchas gracias por la entrevista. Pues este proyecto, como te comentabas, surgió a raíz de que pues la gente necesita tener una agenda cultural y pues ¿por qué no en un podcast? Y pues bueno, eres de los primeros que estamos entrevistando. Ah, pues muchas gracias. Se me hace muy buena la idea de que te pongas a hacer eso, porque sí, necesitamos difusión. Pues sí, la verdad es que de repente si no llegas al noticiero a tal hora o no escuchaste eso, pues a veces en internet como que no hay un sitio que junte todos los eventos que, por ejemplo, hay en un día y pues la gente a veces no se interesa, ¿no? Claro, y además para que el noticiero te invite, que ya es una, y luego para que quieran que estés ahí. Sí, Y ¿no? hay que votar por los medios alternativos, más independientes. Exacto. Oye, pues bueno, a ver, platícanos sobre tu exposición del 27 de febrero llamada Arcanos Mayores. Pues mira, Arcanos Mayores es mi primera exposición individual. Ya he tenido otra, pero no en este país. Entonces ahorita lo... ¿En dónde la tuviste, perdón? Ah, fue en Alemania. Ah, ok. Esto fue en el 2003, estuve allá y presenté una individual. Ahora, Arcanos Mayores es como mi entrada aquí. Estoy presentando mi visión de los Arcanos Mayores del Tarot. Voy a presentar siete cartas. Van a ser como una lectura muy personal acerca de cada imagen del Tarot. A ver qué les parece cuando la vean. Okay. ¿Y por qué no nos platicas un poco de tu trayectoria, cómo has ido avanzando, qué estudiaste, cómo llegaste a la pintura? Ah, pues mira, yo soy psicólogo, tengo formación de psicoterapeuta, pero cuando estaba en la universidad, en mi muy llamada UNAM, estuvimos de huelga de repente y aproveché ese rato para hacer otra cosa que también necesitaba hacer, que era pintar. De ahí empecé y me gustó el asunto y ahora llevo como dos vidas, una en la que soy terapeuta y otra en la que soy artista, digamos. Y Listo. pues esto fue en el 99, empecé, después ya, no sé, me gustó el asunto de la escultura, que también le he hecho. El año pasado estuve en el proyecto de Estación Arte, que es paralelo a Maco. Ahí nos conocimos, por cierto. Claro. Estuve con esculturas de Durex. Hago también un poquito de foto, bueno, de fotointervención. Me gusta mucho el asunto del realismo mágico y lo llevo también en la fotografía. Cosas que no pueden existir, pero que se dan. Claro, y esto pues gracias a la tecnología. Claro. Bueno, pues esta exposición será el 27 de febrero en Casa Ilvana, que está ubicada en Colima 378, Colonia Roma, en México, Distrito Federal. La calle Colima está entre Salamanca y Cozumel, enfrente de la Federación Mexicana de Fútbol y en contraesquina del Palacio de Hierro Durango. Si quieren llegar por Metrobús, pueden hacerlo en la estación Durango. Y pues creo que no hay metro muy cercano, pero pues pasan por ahí varios camiones. Pues sería en Metro Insurgentes, lo más cercano. Ah, sí, tienes razón, y de ahí pues ya le caminan. Y no es tanto en realidad, son como 15 minutos caminando. Y si quieren llegar en Metrobús, pues ahí se suben y llegan a Durango. Sí, a Durango. O si no, que te hablen, ¿no? Que te contacten igual y se van contigo. Ah, ¿Cómo te pueden contactar, Joaquín? mira, para contactarme pueden escribirme a mi correo, que es joart@gmail.com. Gmail.com, ajá, lo repito, es joart@gmail.com y tu página que también es www.joart.com, igualito. Exactamente, sí. Ahí en la página tengo, en mi blog que se llama Solicito Musa, tengo la invitación y un mapa para que puedan ubicarse cómo llegar. Ok, ¿esto a qué hora va a ser? Inauguramos a las 8:30. Ok, ¿de el que cae miércoles o jueves? Miércoles. Miércoles. Miércoles 27 a 8:30. A las 9 vamos a tener un grupo que se llama Salón Desamor. Ajá. Y pues a ver cómo nos va. Y que también buscan musas, ¿no? Sí, también. Pues perfecto, Joaquín. Órale, pues ojalá que nos puedan acompañar y pues algo más que quieras agregar, Joaquín. Pues muchas gracias por la entrevista, Lina. Espero que te vaya muy bien con este proyecto, que haya mucho éxito como siempre. Y pues ya estaremos en contacto. Ah, nos falta una parte, nos falta lo de Remedios Varo. Ah, claro, deja Claro. hablar de Remedios Varo. Sí, por favor. Efectivamente, la federación, o sea, nosotros ganamos el juicio hasta ahorita. La obra de Remedios Varo se queda en México. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Y es muy buena noticia para nosotros que somos fans. Bueno, tú no, pero nosotros sí. Somos Ajá. mega fans de Remedios Varo y nos da mucho gusto que su sobrina ambiciosa no se quede con la obra. Jaja, qué bueno. Entonces, bueno, vayan a verla. Remedios Varo es una de mis mayores influencias en la pintura. De hecho, yo empecé con el mundo del arte por eso. A mi papá le regalaron un libro de Remedios Varo cuando yo estaba, que tenía 7 años. Y desde entonces no me pude despegar de ella. Ahora en mi obra se nota que me gusta Remedios Varo, que conozco mucho de su trabajo. Y pues bueno, es para que se den también una idea de lo que hago. Si les gusta ese tipo de realismo mágico o surrealismo, pues nos parecemos. Pues que vengan, ¿verdad? El 27. Y que vengan, seguramente les va a gustar entonces lo que hago. Perfecto, Joaquín. Pues muchísimas gracias y pues ¿alguna canción que tú quieras que pongamos después de esta entrevista? Sí, me gustaría escuchar Common People de Pulp. Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Vale, contá, Lina, te mando un abrazote. Órale, cuídate, bye bye. Igual, hasta luego. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're out. everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease. Oh, come out in the bath, we will never.